Y hablando de ritmo, este es un ritmo de vallenato que también pues viene en uno de los CD grabados, donde vienen tantas clases de ritmo como el paseíto, la cumbia, bolerito y cumbias lentas, cumbias movidas. Este es un vallenato, como digo, pero está grabado a nuestro estilo. Y es una historia muy bonita de una mujer con un hombre pues, que se va a casar, y verdaderamente es importantísimo. Terminó el padre la misa, ya casado están. Preparado estaba todo y especial la luna. En esa noche de amores, decía que le